Estás en Radio Crash 105 FM. Bienvenidos de nuevo. Jimmy el Fiu de Miro os da un fuerte abrazo desde esta emisora y os convoca, como no, a una nueva entrega de In Campo Aperto. Una entrega esta vez, en esta ocasión, cuatro bandas y un destino. Una forma de relacionar los vinilos que os he traído esta noche y que os contaré un poco la forma en que llegaron a mis manos, la forma en que me aficioné a esas bandas y cómo fue posible que ocurriera. Cuatro bandas y un destino esta noche en In Campo Aperto, en Radio Crash 105 FM, para que tú consigas satisfacción. Habíamos valorado la posibilidad de llamar a este programa música de las dos clases, country y western, pero es una fórmula que ya hemos utilizado en alguna ocasión. Aquí, ¿qué música se suele escuchar en este programa? Pues de las dos clases, country y western. Pero en este caso, las cuatro bandas que he elegido un disco de cada una de esas bandas, pues tienen en común cosas que no solamente entre ellos, que son muchas, sino que también con el que os habla, cómo llegaron a conocerse, cómo llegaron a comprarse sus discos y cómo llegaron a relacionarse a la hora de ver los créditos de cada disco en particular. Una historia interesante, cuatro bandas y un destino. Como quiera que las bandas tienen un destino muy claro entre ellas, el que os habla también lo tiene, y algunos de los temas que suenan esta noche les haremos una pequeña dedicatoria. Vamos a dedicar los temas a determinadas personas, a determinados colectivos, en fin, vamos a hacer una especie de dedicatoria individual con cada tema y su correspondiente mensaje, obviamente. Cuatro bandas y un destino, esta noche en In Campo Aperto, Radio Crash. Bien, pues aquí estamos de nuevo en In Campo Aperto, y a mediados de los 70 había una banderita, aunque uno no fue nunca de banderas. Tengo que reconocer que hubo una bandera que sí me llegó a traer durante una época, y no sé muy bien por qué, pero quizá por aquella rebeldía de que no fuera la de barras y estrellas. La bandera de la Confederación es una bandera que tiene una estética bastante interesante. Aparte de las connotaciones racistas que hay detrás y todo eso, que han querido pues defenestrarla en muchos momentos, históricamente, en películas, etcétera, etcétera, tal como los norteamericanos del norte cuentan la historia, pues la bandera de la Confederación, digo, tiene un algo. Tenía un algo en los años 70 y era un estandarte de muchas cosas, principalmente para el que os habla, la musical. Por eso determinados estados del sur de los Estados Unidos tuvieron una importancia hasta el punto de que había que pillarle la onda a los temas que lo dejaban muy claro. I'm a soul band, man, once again, and I think it's the same, yeah. Dulce Hogar, Alabama, exactamente. Es muy sintomático que ahora mismo escuchar esta canción en campo aperto parezca que estás metido en una radiofórmula y que estés escuchando pues cualquier emisora de alcance nacional de estas que responden a unos parámetros y a unos cánones totalmente preestablecidos. Pero esta canción hace 40 años pues no era lo mismo. Y las sensaciones cuando se escuchaba esta canción por primera vez eran muy distintas a las que se tienen pasado el tiempo en el siglo XXI. No cabe duda de que si esta canción se ha convertido en un himno y además en un tema muy, muy, muy de uso habitual en la FM, seguramente será porque tiene una calidad envidiable. Esta canción la vamos a dedicar expresamente a todos los chavaletes de todos los grupos jóvenes que han pasado por aquí, por En Campo Aperto, por Radio Crash, y que algunos de ellos tenían la osadía de tener esta canción en su repertorio. Que los chavales empiecen queriendo tocar cosas como esta, nos llena de gozo y de orgullo. Cuatro bandas y un destino, esta noche, con otra banda que está emparentada con Lynyrd Skynyrd por unas razones que venían a cuento a la hora de comprar sus LPs. Esta banda es una de las primeras que me metió, digámoslo así, en la música vaquera, en la música del country rock, en la música country and western, y a partir de esta banda todo vino rodado. Entonces cuando compras un disco y te hablan de que están los Lynyrd, te haces con los Lynyrd. En este caso estoy hablando de la de Marshall Tucker Band, que ha habido monográficos en este programa y que han sonado convenientemente en distintos momentos sus LPs. Hoy he elegido, aparte del second álbum que habéis escuchado ahora mismo de Lynyrd Skynyrd, he elegido el Long Hard Ride de la Marshall Tucker Band con este precioso Windy City Blues. Este se lo vamos a dedicar a todas las chicas que aman En Campo Aperto. My Windy City Blues, Marshall Tucker Benz, un tema precioso, sin duda, para todas las chicas que siguen en campo aperto. Además, es una banda que, aparte de la calidad, esto es de 1976, el Long Arrive, aparte de la calidad que atesoraban ya de aquella, tenían esa forma de aderezar los temas con esa sucesión de instrumentos cuasi a veces jazzístico en el que van entrando y no te enteras. De hecho, en esta canción, Doug Gray se permite el lujo de utilizar el asturiano y decir que claramente I love Shishon, como habréis podido notar aquellos que tenéis el oído así como eso es oído. Pues aquí, en Cuatro Bandas y un Destino, lo que ocurrió fue que al hacerme con la Marshall Tucker Benz y con su pronunciación, que ya te digo, pues descubrí que, tanto en este disco como en casi todos, estaba un personaje tocando el fiddle, el violín, Charlie Daniels. Y a partir de ahí, pues te tienes que enterar quién es ese fulano, gordo o rondo, porque de aquella no había DVDs ni nada de eso. Empiezas a investigar, tampoco había internet ni nada de eso, y das con los discos de la Charlie Daniels Band, la tercera banda que participa hoy en Cuatro Bandas y un Destino. Y como había que dedicársela a alguien, vamos a dedicársela con el tema que vamos a poner ahora a todos aquellos y aquellas que tuvieron la osadía de entrar por primera vez a un cine cuando eran mayores de 18 a ver Pat Garrett y Billy the Kid. The southern part of Texas, east and west of El Paso, where the mighty Franklin Mountains guard the trail to Mexico. There's a new-made widow crying and a hearse a rolling slow. I guess that devil's passed this way again. There's a lathered sorrel stallion running through the Joshua trees, and a young man in the saddle with his coattails in the breeze. He's got a six-gun on his right hip and a rifle at his knees, and he's dealing in a game that he can't win. Poor Billy Bonnie, you're only 21. That guy's got your name on every bullet in his gun. Each notch carved on your six-gun has a bloody tale to tell. You're a mile ahead of Garrett and a step outside of hell. Them fancy clothes you're wearing and the women in your bed can't take away the faces of the men that you've left dead. As you ride across the Badlands with a price upon your head, and now the wheel of fortune starts to turn. Your reputation's grown till it's the biggest in the land, And there ain't a lot of people left who want to call your hand. And I guess you'll go down shooting, and like all brand men, when you shake hands with the devil, you get burned. Poor Billy Bonnie, you're only 21. And Garrett's got your name on every bullet in his gun. Each notch carved on the six gun has a bloody tale to tell. You're a mile ahead of Garrett, and a step outside of hell. Bueno, muy bien, muy bien. Esto va cogiendo nivel, ¿verdad? La Charlie Daniel Spence. Nos queda un LP por presentar esta noche en cuatro bandas y un destino. Al comprar los LPs de Charlie Daniel Spence, de la Marshall Tucker, de los Lynyrd Skynyrd, pues aparecen unos señores que yo llamé los señores del sombrero hace mucho tiempo, porque el primer LP que compré de ellos aparecían todos con el sombrero tejano, vaquero, auténtico, del sur, como debe ser. Y además eran unos forajidos. Llamándose de Outlaws, no podrían ser de otra manera. Y después resulta que aparte de la caña que tienen, o que tenían en su momento porque le dan bien a tres guitarras a la vez ahí punteando y tal, hacen canciones de amor muy bonitas. Así que ahí os va otra canción de amor para todos aquellos y aquellas que seguís sin campo aperto. Sometimes I feel I am getting kind of low. Thoughts I am thinking are the reason, so I try to remember without talking to myself things that I've said or maybe things that I felt about you. Sitting in a corner of a crowded ballroom, people all around me and I still feel alone. Just when I know I'm gonna break down and cry, someone played a tune that dried the tear from my eye. There goes another love song, someone singing about me again. There goes another love song, now I need more than a friend. Coming lonely and far from my home, trying to get back to where I know I belong. Wish and a hope that I was already there. I just heard a voice that whispered in my ear, singing, there goes another love song, someone singing about me again. There goes another love song, now I need more than a friend. There goes another love song, someone singing about me again. There goes another love song, now I need more than a friend. I said, there goes another love song, someone singing about me again. There goes another love song, now I need more than a friend. Outlaws, There Goes Another Love Song, ahí te va otra canción de amor. Han sido presentados los cuatro LPs, los cuatro plásticos, los cuatro vinilos. Hoy estoy haciendo un verdadero encaje de bolillos, no, encaje de vinilos, porque poneros una canción de cada vinilo en dos platos giradiscos que tengo aquí implica un trabajo manual que tiene su puntito. Pero es la fórmula que he elegido para no escuchar la misma banda, de las cuatro bandas y un destino, en la misma dinámica, sino que ir cotejando un poco por qué estas cuatro bandas tienen o tuvieron la relación que tienen, no solamente de colegas entre ellos, sino también esa afinidad musical que los caracteriza. Como también vamos a utilizar estas cuatro bandas para acordarnos de gente, colectivos, etcétera, etcétera, y de sentimientos, pues vamos a volver a los Liner, que tienen un precioso tema, I Need You. Y la verdad es que aquí, nosotros más que nunca, te necesitamos a ti, que estás ahí y haces que esto sea posible. Para ti, I Need You. Yeah. the sun came shining down, and it found me wishing and hoping Mama, you could be around. Well, you know I need you more than the air I breathe, and I guess I'm just trying to tell you, woman, oh, what you mean to me. Liner Skinner, cuatro bandas y un destino. I Need You, claro que sí. Hay una canción de la Marshall Tucker Band que vamos a dedicar a Pepito. Pepito, que preguntó una vez cómo se llama el compuesto químico para evitar el embarazo, y se le respondió aquello que decía: nitrato de meterlo. Dead brought a tear, I've been swept off my bad. Been caught in situations that left me oh so sad. Holding On To Love Me, de Marshall Tucker Benz. De vez en cuando alguna bromita como la de Pepito, que es lo que queda bien en un programa que tiene que ser, tiene que tener ausencia de tanta seriedad para las cuatro bandas y un destino de esta noche. Porque se trata de conseguir tu máxima satisfacción, tu máximo nivel de satisfacción, y eso también requiere de vez en cuando arrancarte una sonrisita, si es que podemos. En las bandas de esta noche hay mucha referencia al orgullo patrio y a los distintos estados de la Unión, en este caso sureña. Y Charlie Daniels, con su fiddle y su gran banda Charlie Daniels Band, tiene una canción que todos podemos pensar que se refiere a Carolina, pero no sabemos si es Carolina del Norte o del Sur, o si simplemente es una chica muy guapa que le hizo componerla. Caroline, Charlie Daniels Band, cuatro bandas y un destino. We'll be right back. Pues cómo no, se la dedicamos a todas las Carolinas, a todas las Carolinas que nos estén escuchando, que son cientos, cientos de Carolinas nos están escuchando. Qué optimistas estamos esta noche. Vamos a dedicar una canción de los Outlaws, de los Forajidos, por aquello también de la connotación de la banda, a los artistas extremófilos, que tienen abierta una exposición muy bonita que te recomiendo vivamente en el primer piso del Centro Cultural de la Arena, ahí en el Parque del Gas, al lado de donde está Telecable y los de la luz y todo eso. Y hay una, a la entrada a la derecha, hay una, no es una obra, es un, una especie de alegato del Nieto el Dios, que os voy a leer porque de verdad que es que no tiene desperdicio. Lo otro lo vais a ver y lo disfrutáis. No se os puede contar porque son obras que se necesitan ver en directo. Dice que había una moza en Mieres de profesión carpintera, oficio raro en Mieres, pero esta sí lo era. Estaba especializada en facer arques y arcones y era muy reconocida por viellos y por reciella. Manejaba la garlopa tan bien como los formones, y si querían un arca, encargaban ir a ella. Faciendo investigaciones para sacar xente de paseo, unos falangistas preguntaban a modo de inquisición: ¿onde están los anarquistes? ¿Nun los hay o tienen miedo? Contestóyos un rapaz que yera algo bobalicón: yo conozco a Ana, la carpintera, que fai arques pa' vender. Y si ye Ana y fai arques, Ana, arquista, tien que ser. We'll be right back. No me hagas preguntas de los Lynyrd Skynyrd. No me hagas la pregunta de por qué pasan las cosas que has escuchado al comenzar este tema. El quiero, no puedo, entra el otro, se me cuela, entra este. Porque esas son cosas que pasan en el directo y pasan aquí en Radio Crash haciendo el programa para ti a puro huevo. Y por eso pues pasan esas cosas y porque es riguroso directo, pues tú las pillas y las disfrutas. Porque aquí pues no ha venido hoy la azafata, como en Radio 3, para traernos el cafelito ni nada de eso. Y entonces, a continuación, vamos a dedicar una canción, por aquello de no me hagas preguntas. Vamos a hacer aquello de el ejercicio de no me tires de la lengua, que después es peor. Pero si no lo digo, reviento. Necesito decirlo, y como necesito decirlo, lo voy a alargar. Voy a dedicar esta canción, una canción compuesta a la brisa, de los Outlaws, de los forajidos. Nadie mejor que ellos para componer una canción a la brisa. Y la voy a dedicar a todas aquellas personas que se están dedicando en este país a cargarse el sistema público. La voy a dedicar a todas aquellas personas que llegan a empresas públicas a hacerlas funcionar mal, a deteriorarlas, a hacerlas añicos, a convertirlas en verdaderos guiñapos, a poner a los trabajadores contra los caballos, con muy oscuras intenciones y que nadie va a desvelar, pero que detrás seguro que hay oscuras intenciones y obviamente muchas de ellas económicas. Y como no nos hace ninguna gracia que eso esté pasando en este país, pues vamos a dedicar esta canción a ver si vienen buenos vientos de una vez y hacen que esto cambie, porque así no vamos a ningún sitio. Surgiendo de la nada, alcanzamos las más altas cotas de la miseria. Va por vosotros y que no os salga bien. I don't feel like I'm at home in the morning all alone, trying hard to do the things I know I should. When the nighttime closes in and the loneliness begins, I believe you'd rather to be here if you start. We have been together long enough to see all the hard times take their toll as they try to rob my soul of the precious gift of love you give to me. There's a song in the breeze, hear it singing through the trees as it blows along. You will know the tune. Time can heal, so I've been told. If you believe it, you'll behold. All the time we need together is coming soon. Trees, as it blows along, you will know the truth. Bird's coming soon. Bien, pues a ver si con esta canción de la brisa conseguimos que lleguen tiempos más frescos y se vayan los frescos que están desmontando todo el tinglao. Pongámonos más serios en el aspecto de dedicatoria y dándole la vuelta a esta tortilla, dediquemos una canción de los Lynyrd Skynyrd que trabajaron para la MCA y que yo siempre traduje como Movimiento Comunista de Asturias. Vamos a dedicar esta canción a todos los que tienen el corazón en su sitio, o sea, a la izquierda, y la sangre roja, o sea, como debe ser. Esta canción de los Lynyrd va por vosotros. Claro que sí. trabajando para la MCA, los buenos, los chicos de Liner Skinner. Se pronuncia Liner Skinner, Liner Skinner. Ay, señor, ahí con sus manos puestas en Los Ángeles, a la entrada de la famosa tienda de guitarras. Los Van Zandt, qué desastre aquel accidente. Sí, señor, 1976, en este caso 74, perdón. Tres discos del 76 y uno del 74, como es este que acaba de sonar. Cuatro bandas y un destino, hoy en In Campo Aperto. Vamos a poner una canción de los Atlas de corazón, para seguir el sentimiento que te da el corazón. Y se la vamos a dedicar a todos aquellos que tienen su corazoncito para pensar que esto algún día mejorará. Hay pocos, pero los hay. Thank you. Una preciosidad, ¿verdad? Los Outlaws, que son unos verdaderos forajidos y que a veces se ponen muy cabras, sobre todo en directo. Sus directos son demoledores, pero como casi todas las bandas, incluidas las de heavy, siempre tienen esas baladitas y esas cositas tan sumamente agradables al oído. It follows from your heart. Deja que tu dictado, el corazón, deja que tu corazón te dicte las cosas. Qué cosa más bonita. Sí, señor. Los Outlaws, cuatro bandas y un destino. Si te incorporas ahora, debes saber que estás en In Campo Aperto, en Radio Crash 105 FM. Y espero que mi amigo Miguel, al que yo cariñosamente llamo el transeúnte, esté a la escucha en este momento, porque le voy a dedicar esta canción. He elegido una canción para él, de las cuatro bandas y el destino de esta noche, porque creo que resume bastante bien, además es una preciosa canción, sin duda. En el día de su cumpleaños, Miguel, felicidades por tu cumpleaños esta noche. Aún son horas como para que te quede para disfrutarlo. Es una canción de la Marshall Tucker Band y se titula Paseando solo por la calle. Tú eres un gran paseante. Cuando se te encuentra en cualquier lugar de la ciudad, puede ser en cualquier sitio porque eres imprevisible, siempre estás de aquí para allá, te encanta pasear, por eso lo de transeúnte. Y esta canción trata de contar un poco las sensaciones cuando se pasea por la calle y no hay nadie. No es tu caso, porque no sé cómo lo consigues, pero el caso es que siempre intentas encontrarte con cualquiera, con quien charlar y con quien hacer a su vez agradable el encuentro. Para ti, Miguel, felicidades en tu cumpleaños y a funcionar y a pasear, que eso es muy, muy, muy saludable. Walking Street Alone, Marshall Tucker Band, que la disfrutes. I'm singing a song. Felicidades, Miguel, por tu cumpleaños, porque además, Miguel, tenéis que saber, el resto de la audiencia de In Campo Aperto, que es ese particular escuchante que tenemos aquí en la emisora, en este programa, que solo lo escucha por la FM. No hay historias de internet, ni teléfono, ni nada. Solo lo escucha por la FM. Es un disfrute incomparable. Escuchar In Campo Aperto en la FM, en el 105. Y espero que te haya gustado este tema. Es de tu época. Es una banda muy querida por In Campo Aperto. Y aparte, es un gran temazo. Con esas entradas de saxo y Jerry Eubanks. ¿Verdad que es una maravilla, Miguel? Claro que sí. Pues eso, felicidades. Que cumplas muchos más y que nos sigas escuchando. Y para todos aquellos y aquellas que estén pasando malos momentos, pues por lo que sea, por pérdida de seres queridos, porque los han echado del curro, porque los han echado de casa, por un montón de cosas que están pasando en este país que no debían de ocurrir. Y hay gente que está sufriendo muchísimo, que lo llorarán todo lo que tengan que hacer y más, pero esta canción les pide, por favor, que no lloren más. Aunque solo sea porque ya está bien, pasa la acción y ya lo echaste fuera, ya lloraste lo suficiente y por favor, pasa a la acción, no llores más. Los Outlast. Well, it seems everything's worth much of the crying shame, but it won't be when we're all together again, singing about my loneliness. Ain't exactly shedding tears, I guess, but it's a damn good start when you're standing apart like us. Well, it takes a lot of trying, Lord, it takes a lot of crying alone. When you had a little hurting and you're glad to know you're certain to be home, take a little taste of loneliness, take a lot of loving, then I guess it makes it hard sometimes when your love is just some dimes in a bone. Well, it's gonna be a long, long time till I see you again, and I'm not real sure I can even wait until the end. If I wait too long, I won't know what these tears are for, and I won't be able to cry no more. Someday you'll see me satisfied instead of being sad that I've gone. Lord, these days and I'd be hurrying, and so you said I'm worrying all alone, dreaming of how things are gonna be. Passes along the time till we are gonna stand together hand in hand to weather the storm. Well, it's gonna be a long, long time till I see you again. And I'm not real sure I can even wait until the end. Cause if I wait too long, I won't know what these tears are for. And I won't be able to cry no more. Instead of being sad that I go, oh, these days when I be hurrying, and so you said I'm worrying all alone, dreaming of how things are gonna be. Passes along the time till we are gonna stand together hand in hand to weather the storm. Well, it's gonna be a long, long time till I see you again. I'm not real sure I can even wait until the end. Cause if I wait too long, I won't know what these tears are for. And I won't be able to cry no more. No, no, no, I won't be able to cry no more. No, no, no, I won't be able to cry. Cry No More, Outlast, cuatro bandas y un destino. Vamos a dedicar esta canción de la Charlie Daniels Band High Lonesome a las señoras y señores gobernantes y regentes de este país, porque les vamos a decir que yo no pondré un cuadradito amarillo en mi perfil. Yo directamente me cago en su puta madre, que surtirá el mismo efecto y por lo menos me quedo a gusto. Sitting here waiting for the sun to come up, keep the chill away. Drinking our coffee at the first crack of dawn, watching a doe while she nuzzles her phone. It's my favorite time of day. Oh, music floats over the hill on a laurel-scented breeze. Sometimes when the night birds are scolding the mist, I think I might know where heaven is. It's just above the trees. High Lonesome. Bueno, la barbaridad de antes circula por la red. Simplemente aquí lo que hemos hecho es darle resonancia, darle voz. Y además también circula una que dice que si un asturiano habla durante más de 5 minutos sin cagarse en algo, desconfía, no es asturiano. Este programa está hecho aquí en Gijón, con lo cual teníamos que cumplir la máxima. Vamos a escuchar una baladita muy bonita de los Liner, la balada de Curtis Love. The morning for the rooster crow, searching for soda bottles to get myself some dough. Run them down to the corner, down to the country store. Cash them in and give my money to a man named Curtis Lowe. Old Kurt was a black man with white curly hair. When he had a fifth of wine, he did not have a care. He used to own a notebook, bro, used to play across his knees. I'd give old Kurt my money, he'd play all through me. Play me a song, Curtis Lowe, Curtis Lowe. Well, I got your drinking money, tune up your dough. to ever play the blues. He looked to be 60, and maybe I was 10. Mama used to whip me, but I'd go see him again. I clap my hands, stomp my feet, try to stay in time. He'd play me a song or two, then take another drink of wine. He'd play me a song, Curtis Love, Curtis Love. Well, I got your drinking money, tune up your dope. People said it was useless, them people all the fools. Cause Curtis Love was the finest picker to ever play the blues. Yes, sir. Days work for the money you spend. Be fast with the ladies. nurses true to your friends and treat every mother's son fair. Don't stay in town late on a Saturday night. Don't let no one tease you into a fight, 'cause when they're settled with guns there ain't nobody right. It's a short trail that leads to nowhere, 'cause it's all so easy to run with the crowd. And they're a damn good bunch of cowboys, makes a man feel Running with the Crowd, Charlie Daniels, ese señor Orondo que participaba de invitado especial en los discos de la Marshall Tucker y que descubrí que tenía una banda llamada Charlie Daniels Band. Y ya veis que la banda suena y además están en activo. Nunca los he visto en directo. Te recomiendo que alguna vez, si lo puedes conseguir, me lo cuentes. Y yo intentaré hacerlo nada más que pueda. Es difícil, las bandas americanas giran bastante poco por Europa, pero bueno, si alguna vez se puede conseguir, pues sería lo suyo. Vamos con la Marshall, que es otra de las cuatro bandas en destino esta noche aquí en Radio Crash 105 FM en Incampo Aperto. Vamos con un precioso tema del disco Long Hard Ride, que creo que te va a tocar la vena sensible. I called me the other day. Said, come on by and see us anytime you're out our way. I said, the sky is blue and the ocean is too fine, this place you ever seen. But there's too much town and not enough ground, and ocean ain't blue, it's green. I got to get on back right now to Tennessee Blue. Seems like every other place I ever go, just bad news. It's a feeling that I get every time I put on my traveling shoes. Got to get on back right now to Tennessee Blue. Your hospitality, it sure was kind of all of y'all for putting up with me. Well, these New York women's pretty and your whiskey's tasting fine. It's sure been fun, but I got to run. Mount Juliet's on the line. I got to get on back right now, Tennessee Blue. Seem like every other place I ever go, just bad news. It's a feeling that every time I put on my traveling shoes. I got to get on back right now, Tennessee Blue. Mm-hmm. Tennessee. He told the captain she'd been the cause of all the trouble down at Loralee. Said he'd be damned if he could understand why the judge set her free. That 6 foot black haired green eyed woman called the Louisiana gambling queen. Oh, Mississippi, drowned by booze in your muddy water. Take me on down, be held in the low ground, head down a river with the devil's daughter. Roll Mississippi, take me on down. He got word from a whistle girl. There's just too damn much highway, and I won't let it bother me long. All that I ask, that you think of me once in a while. Everybody's got a dream to live on, and I got one of mine. I ain't got near to the end of it, so I best be moving on. And I will think of you again. When I do, I don't know if I'll cry or sunset on the mountain, a half moon in the sky. The North Star was rising slowly, shining in my eye. Tennessee was glowing, misty brown and green. We were all united, singing to the land. We were singing, we ain't got no diamond studded Cadillacs. We ain't got no furry minks across our backs. We don't worry about the things that we can't see. Tennessee. Joe's got a rice and turkey, Mac's got bread and wine. We got something special talking good old Tennessee pine. Sitting by the fire, fiddle in my hand, talking about the times we had, singing to the land. We were singing, we ain't got no diamond studded Cadillacs. We ain't got no furry mates across our backs. We don't worry about the things that we can't see. We got all we need. We got Tennessee. Tennessee. not fearing the devil or the dog. Always there when you need me to be. Hold your hand, say I love you in those hours of need. Wish you could close your eyes. Truthfully, one day say them things to me. Honey, you're the man I needed to see. Wish you could close your eyes. Truthfully, one day say these things to me. Thank you. largo riff de Charlie Daniels con su fiddle en la Charlie Daniels Band 1976, su trabajo High Lonesome, que hemos entrelazado en una larga sesión pinchada con ausencia de voz con la Marshall Tucker Band, también de 1976, su trabajo Long Hard Ride. Todo este bloque, extenso bloque de temas, no olvidemos que en Long Hard Ride está invitado especial Charlie Daniels, va dedicado expresamente a todas las personas que desde que empezó In Campo Aperto se nos han quedado en el camino. A todas las personas que les hubiera gustado estar hoy a la escucha y que no pueden porque se les agotó el tiempo. Pues fue por ellos y que la tierra les sea leve. Vamos con el último bloque del programa Cuatro Bandas y un Destino, esta noche en In Campo Aperto, en Radio Crash 105 FM. El bloque explosivo final, tipo traca de Cangas, a lo Cangas, con los señores del sombrero, los Hot Labs y los Liner Skinner. Vamos a meternos en un pozo del que no sabremos si saldremos o no. El tiempo lo dirá. We'll be right back. Campo Aperto, cuatro bandas y un destino. Quédate conmigo porque merece la pena. In the rising wind of freedom, the blood stronger from the south. All the time I've been without you has been too long. Well, it's been weeks on and alone since I last laid eyes on you. And I've missed you like the devil night and day. Cuatro bandas y un destino en Radio Crash 105 FM para todos los que abandonaron la aguja y la cuchara. Liner Skinner. Thirty days para todos los que siguen empeñados en decir a los que lo pasan mal y tienen problemas, que esperen que se lo solucionen las vírgenes o los santos. Vaya morro. Para esas personas, que lo mediten un poco y que no digan esas barbaridades. Mr. Breeze. Fog blows in the morning, I can hardly find my way home to where the heart is. The words can't begin to say enough about the gentle way you always take me in. A long and narrow one-way road's got to take me home again. Go down in Knoxville Grove with that Dorothy Grove and I. Go down in Knoxville Grove, cause I know you'll never be my bride. I met a little girl in Knoxville town, finding on her well, feeling good like I should, into her love I fell. Night was long, she lay there by my side, held me closer than her arms and kept me satisfied. Go down in Knoxville, girl, with that Dorothy Grove and I. Go down in Knoxville, girl, cause I know you'll never be my bride. It'll get exactly what it lends. The time has come to steal my love from me. In this pain I will remain to sing this misery. Go down in Knoxville, girl, with that Dorothy Grove and I. Go down in Knoxville, girl, cause I know you'll never be my bride. Radio Crash 105 FM. Estás en campo aperto, estás en cuatro bandas y un destino. Somewhere behind the scene, you see these lovely people play just for ring true. Will you let me past your face to see what's really you? It's not for me, I ask this question as though I were a king. Boy, you have to love, believe, and feel before the burst of tambourines take you there. Green grass and high clouds forever, castles of stone, soul and glory. Lost faces say we adore you, as kings and queens bow and pray for you. Hierba Verde y Marea Alta, un tema de los Outlaws, de los Forajidos, que pone punto final al programa de Cuatro Bandas y un Destino en In Campo Aperto en Radio Crash 105 FM. Una canción que posiblemente describa bastante bien la orografía asturiana. Pues han echado humo hoy los giradiscos de la emisora, con Cuatro Bandas y un Destino. Han pasado por el programa Liner Skyner, The Outlaws, The Marshall Tucker Band y, como no podía ser de otra manera, el violinista invitado especial, Charlie Daniels con su banda, Charlie Daniels Band. Ha sido un programa que trataba de darte una idea conjunta de cuatro bandas y a la vez salpicártela con ideas que expresamos desde aquí. Esperamos haber conseguido satisfacción por tu parte y nosotros nos quedamos muy satisfechos del trabajo realizado. Así que será, pero será el viernes que viene. Esperamos, como no, contar con tu apoyo inquebrantable a la emisora y a este programa en particular. Jimmy el Fiu de Miro, el alquimista de la música en vivo, no le queda otra que desearte que seas todo lo malo que puedas y todo lo libre que te deje. Si eres él, un abrazo sin roce de penes. Si eres ella, un besito de piquito. Escuchamos el viernes que viene, que habrá un In Campo Aperto que será distinto pero nunca distante de ti. Y por supuesto que ya sabes que el nivel cultural de un pueblo se mide por la capacidad que tengan sus habitantes en percibir la línea melódica del bajo. Mientras esa percepción llega, pues lo dicho, agur, arrivederci, chao. Jimmy el Fiu de Miro os emplaza a un nuevo programa de In Campo Aperto.